En tu ventana yo iré a cantar. En tu ventana yo iré a llorar. Pediré perdón por mi error. En tu ventana yo te rogaré. La primavera renacerá.